Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con un nuevo programa de esta cuarta temporada, en el que hablaremos sobre un robo, una estafa y un secuestro. En breve, arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como ya sabes, nos puedes escuchar en nuestra hora habitual, que son los lunes de 6 a 7 a través del directo que hay en la radio. Si no, lo puedes hacer mediante el streaming que hay en la web, en radiotopo.org, en las repeticiones que hay durante la semana o cuando subamos el podcast a la web. Como he comentado, hoy venimos con un nuevo programa, el cuarto de esta cuarta temporada, en el que los protagonistas que siempre me acompañan van a desgranar un robo famoso, una estafa famosa y un secuestro famoso. Y como siempre son ellos los que hablan, vamos a ir dándoles paso para que se vayan presentando. Arrancamos con Guillermo. Bueno, pues saludos desde Radio Topo al mundo. Bueno, hace casi 2 semanas hubo un robo en un conocidísimo museo de París. Supongo que los que estarán al tanto de las noticias lo habrán escuchado. Y dijimos, vamos a aprovechar esto para hacer un programa acerca de actividades delictivas, robos, pero con robos nos quedamos cortos, así que dijimos, vamos a incluir también un fraude y un secuestro. Tengo que decir también que este es el tercer programa que hacemos relacionado con un caso que ha ocurrido recientemente. El primero fue con los desastres naturales, que lo grabamos justo cuando la Dana Riada de Valencia. El segundo fue con los bulos, que fue cuando Donald Trump fue investido presidente a principios de este año. Y este va a ser el tercero relacionado con este robo en este conocido Museo de París, que vamos a hacer un programa inspirado, relacionado con un tema reciente. Dicho esto, doy paso a un compañero. Después de Guillermo tenemos por aquí a José María. Hola, saludos desde Radio Topo para el mundo, tal como ha dicho Guillermo. Pues sí, efectivamente, en la variedad está el gusto, entonces hemos hecho algunos programas en los cuales nos hemos ocupado de hechos de la realidad mundial, de la realidad cotidiana, y hoy vamos a ocuparnos de algo que, por desgracia, forma parte de la realidad de la historia, los crímenes, las actividades delictivas, las injusticias, los abusos. Sería interminable hablar de crímenes, así que nos hemos limitado a seleccionar 3 que son muy interesantes, aunque por otra parte han caído en el olvido. Es cierto que tuvieron gran importancia en su día, pero también es cierto que hay mucha gente que ya no los recuerda, así que hemos querido refrescar la memoria de nuestros oyentes y hablarles de estas situaciones delictivas, abusivas, que protagonizaron algunas personas en un pasado más o menos lejano, según los casos. Y para cerrar, el equipo que siempre acompaña, tenemos por aquí a Pablo. Hola a todos los oyentes. Pues efectivamente, como mis compañeros han dicho, hoy, para como un homenaje a los ladrones del Louvre, bueno, un homenaje más bien al robo del Louvre, que es una noticia bastante candente, que ya está un poco pasada de moda, pero el pasado día 19 saltaron en todos los titulares, es decir, que habían robado en el Louvre. Bueno, y para nos ocurrió hacer un programa basado precisamente en eso, pero complementado además con otras dos actividades criminales, un secuestro y un fraude famoso. Es decir, son tres casos en tres países diferentes, en periodos temporales diferentes, bastante separados entre sí. Y bueno, fueron quizá, dentro de la categoría de delito, quizá los más famosos de sus respectivas épocas. Y aunque efectivamente mucha gente, la mayoría de la gente los ha olvidado, o incluso directamente no ha oído hablar de ellos siquiera, pues ahora vamos a resaltarlos, hablar de ellos en este programa. Vale, pues echar las presentaciones y explicado todo, tenemos a Guillermo que va a arrancar hablándonos del asalto al tren postal de Glasgow, Londres, así que todo tuyo. Bueno, pues el robo del siglo. Asalto al tren postal de Glasgow en Escocia a Londres. El asalto al tren postal de Glasgow, Londres, fue un conocido robo. Ocurrió el día 8 de agosto de 1963 en un puente ferroviario cercano a Aylesbury, Buckinghamshire, a unos 65 kilómetros de Londres. El suceso fue bautizado por la prensa de la época como el robo del siglo, debido a su meticulosa planificación y a lo cuantioso del botín. Sucedió en 1963 y los ladrones se llevaron unos 50 millones de dólares actuales. Aunque hoy parezca extraño, el tren correo era el medio por el que trasladaba el dinero físico a los bancos de la época. Los investigadores de Scotland Yard examinaron el vagón. En la madrugada del 8 de agosto de 1963, el tren de correos de Glasgow a Londres realizaba su trayecto habitual. Pero cuando se acercaba a la localidad inglesa de Sheddington, 15 individuos con pasamontañas y cascos hacen detener a formación con una señal falsa en la vía. El convoy queda a merced de los ladrones, que desenganchaban la locomotora y se quedan con la totalidad del dinero que llevaba a bordo, 120 sacos repletos de libras. El dinero que transportaba el tren ascendía a más de 2 millones de libras esterlinas. Bruce Reynolds, el CEO de Golpe, y sus secuaces lograron escapar con un botín récord para la época, convirtiéndose en los protagonistas del mayor robo a un ferrocarril del siglo. El plan. La idea del robo comenzó a gestarse 3 años antes de producirse en la mente de Bruce Reynolds. Hijo de un sindicalista de la planta de la compañía Ford de Darenhead, Reynolds, un ladrón de poca monta, se encontraba encarcelado en la prisión de Durham, cuando otro recluso le habló sobre el traslado de dinero que, procedente de la recaudación de los bancos, realizaba periódicamente el Royal Mail en trenes secretos y al amparo de la noche, entre las ciudades costeras de Glasgow y Londres. Bruce Reynolds y Bruce Edwards. Cuando salió de prisión, Reynolds se trasladó a Londres, donde comenzó a decir a sus socios que necesitaba para llevar a cabo su plan. Según cuentan los historiadores, ya había recurrido a Buster Edwards, Jim White y Roger Cardwell cuando se encontró por casualidad un antiguo compañero de correrías, Ronnie Biggs. Buster Edwards se hizo florista. Tenía su puesto de flores en la estación de trenes Waterloo. Tras pasar un tiempo en prisión por delitos menores, Biggs se había trasladado vía Surrey, donde parecía haberse reinsertado. Había montado una carpintería, se había casado y esperaba a su primer hijo. Reynolds necesitaba las dotes de mando y los contactos de Biggs, por lo que le contó este a sus planes y le ofreció dirigir la operación. Biggs aceptó unirse a la banda y, tras reclutar al resto del personal, se trasladaron a lo que sería su cuartel general, una granja que John Weather había alquilado cerca del lugar donde tenía lugar el asalto. ¿Cómo se desarrolló el robo? A las 7 menos 10 de la tarde del miércoles 7 de agosto de 1973, el tren UAP Special de la Oficina Postal Ambulante, Dublin Post Office, TPO, partió de la estación central de Glasgow hacia la estación de Euston de Londres. El convoy constaba de 12 vagones y transportaba a 72 trabajadores de la Royal Mail. El segundo vagón de la parte delantera del tren era el coche que contenía los envíos certificados, gran parte de los cuales contenían dinero en efectivo. Generalmente, el importe total de estos paquetes había estado en torno a las 300.000 libras, pero debido a que había sido un fin de semana festivo en Escocia, el total del dinero transportado al convoy aquella noche ascendía a 2,6 millones de libras esterlinas. No fue casualidad que la banda planificaba asalto para ese día. Según se subió en las universidades posteriores, unos meses antes, un confidente habría dado el soplo sobre la especial cuantía del transporte a Gordon Goody, uno de los lugartenientes de Edwards. Nunca se pudo identificar a este visionario personaje, cuya identidad fue finalmente revelada por el propio Goody en 2014. David Whitty, el ayudante del conductor de la locomotora, se bajó para pedir ayuda por teléfono, pero las líneas estaban cortadas. El maquinista Ian Mills, luego de sufrir un golpe durante el asalto a las 3 y cuarto de la madrugada del 8 de agosto, detuvo el tren frente a un semáforo en rojo que previamente la banda había manipulado. El ayudante del conductor bajó entonces el tren y se giró al teléfono del poste para comunicarse con la estación más cercana. Sin embargo, los cables habían sido cortados. Fue ese momento cuando se ve rodeado por los asaltantes. A partir de ese momento, los hechos ocurrieron de forma rápida y precisa. Tom Westby y Roger Wells manatearon al ayudante. Charles Wilson irrumpió en la locomotora, donde el maquinista ofreció resistencia y fue golpeado en la cabeza. Este fue el único acto violento del asalto. Buster Edwards y Ray James desengancharon el vagón de correos y obligaron al maquinista a conducir el tren hasta un puente cercano, bajo el cual esperaba un camión con el resto de la banda. En apenas unos minutos, cargaron en el vehículo 118 de los 123 sacos de dinero que transportaba el convoy. Ellos dijeron sí que el personal se percatara de lo que acababa de suceder. La policía llegó al lugar de los hechos 45 minutos más tarde. ¿Cómo se les llegó a detener? Scotland Yard montó un extraordinario operativo policial para investigar el caso, al frente del cual estuvo el inspector jefe Jack Slipper. Mientras tanto, los 15 miembros de la banda se habían escondido en la granja, donde pensaban pasar un par de semanas a la espera de que el ambiente se relajara. Las largas horas de actividad, los nervios hicieron que, apenas pasaron unos días, se repartiera el botín y se marcharan. Fue un vecino que alertó a la policía de los extraños movimientos que se habían producido en la granja, pero cuando esta llegó no encontró más que sacos de dormir, grandes cantidades de comida y las sacas de correo vacías de té robado. Las evidencias encontradas. Se aprecia que el famoso tablón Monopoly, con lo cual se pudo atrapar a la banda. Sin embargo, hubo un objeto que fue determinante en la identificación y posterior detención del grupo de asaltantes, un tablero de Monopoly. Los miembros de la banda habían estado jugando en él durante su estancia en la granja y habían dejado sus huellas dactilares, lo que permitió a los investigadores identificar y detener a casi todos los miembros del grupo. El juicio de los ladrones se inició en Auslivy, Buckingham, el 20 de enero de 1964 y duró 51 días. Todos recibieron condenas de al menos 30 años de prisión. Los famosos que lograron fugarse. Bruce Reynolds y Razor Wish Pix fueron quienes lograron alcanzar la popularidad. Bruce, considerado el principal ideólogo del robo, nació el 17 de 1991 en Londres. Quedó huérfano de madre cuando costaba tan solo con 4 años. Llevó una vida turbulenta al lado de su padre y su madrastra, con lo que finalmente se crió con los abuelos. Desde los 14 años ejerció diferentes trabajos y, tras cumplir el servicio militar, comenzó a delinquir. Bruce Wilnos, 1931-2013, lleva esposado a la corte en Slidline, Buckingham, Inglaterra, 29 de noviembre de 1968. Tras el asalto al tren postal, logró escapar a México junto con su esposa Ángela y su hijo Nick. Allí lleva una vida de lujo con las aproximadamente 150.000 libras esterlinas que le correspondieron del botín, hasta que se le acabó el dinero, se mudó junto a su familia, primero a Canadá y después a Francia, usando identidades falsas. Bruce Reynolds fue el mentor y el corazón del mayor robo del siglo XX. El asalto a un tren cargado de dinero en Inglaterra. Equiparó su robo con una obra de arte, la Capilla Sixtina. En 1968 regresó al Reino Unido con la esperanza de un nuevo golpe criminal, pero fue detenido y condenado a 25 años de prisión. Finalmente cumplió una condena de 10 años, siendo liberado en 1978. Convertido en una leyenda, 3 años después participaría brevemente como asesor en el rodaje de Buster, una de muchas películas dedicadas a famoso asalto. En 1995 publicaría Autobiografía de un ladrón, sus memorias. Falleció el 28 de febrero de 2013. En la cultura popular, el caso tuvo tanta repercusión mediática nacional como internacional que desde el primer momento se rodaron películas, se escribieron libros y se compusieron canciones alusivas, tanto sobre el robo en cuestión como sobre la vida de algunos de los más célebres integrantes de la banda de asaltantes. Esto ha dado lugar a muchas películas, a varias películas y libros, ¿vale? Por ejemplo, El gran robo del tren novela. El gran robo del tren, The Great Train Robbery, es una novela escrita por Michael Crichton y publicada en 1975, en la que reconstruye la historia del robo de tren más ambicioso de su tiempo, realizado en 1855 por el genial Edward Price, un personaje distinguido y enigmático, el cerrajero Edgar y su siniestro cochero. Se apoderaron de 12.000 libras de oro destinadas por el Imperio Británico a financiar la guerra de Crimea. Este histórico es recreado de forma magistral por Crichton de su propia concepción, tanto en los múltiples preparativos y recursos desarrollados por Price para concretar el golpe como su ejecución cronemática y acrobática. La caída de captura de los criminales después, el juicio mediático y la espectacular fuga de Price. Esta novela, escrita en 1964, fue llevada al cine por el propio Crichton en 1969, protagonizada por Sean Connery, Leslie Ann Down y Donna Sutherland. El gran robo. Otra película. Esta cinta de 1967 recrea uno de los robos más grandes de la historia, el atraco al tren postal de Glasgow, Londres. La película británica, El gran robo, Robbery, del director Peter Jace, con un reparto encabezado por Stanley Barker, Jace Booth y Frank Finnan, Jonah Pente y Barry Foster, entre otros. Paul Crichton, Stanley Barker, es un ladrón con mucho talento, de metódica planificación y que sabe cuándo y por qué merece la pena arriesgarse a dar un golpe. Tras el último atraque cometido por su banda, consiguen apoderarse de unos valiosos diamantes a costas en Barrel Crouch, la escala de Londres, decide desvelar a sus compañeros la última idea que ha estado planeando: robar el tren postal que une Glasgow y Londres, cargado de saco de libras esterlinas. Este cinta de 1967 recrea uno de los robos más grandes de la historia. Ya lo hemos dicho, el británico Peter Jace inició una nueva oleada de películas sobre robos con este largometraje, que supuso su trampolín hacia Hollywood. Destaca su trepidante ritmo y el realismo de sus escenas de acción, en especial de las persecuciones automovilísticas. Y también hay una miniserie de televisión, que es drama de 2 capítulos sobre el famoso robo al tren de Glasgow a Londres el 8 de agosto de 1963. La primera parte se narra el ataque desde el punto de vista de los asaltantes y en la segunda desde el punto de vista de la policía. Voy a pasar una canción que tiene que ver con el tema Smooth Criminal. Smooth Criminal es una canción interpretada, escrita y coproducida por el cantante estadounidense Michael Jackson, incluida en su séptimo álbum de estudio, Bad, 1987. La compañía discográfica Epic Records la publicó el 14 de noviembre de 1968 como séptimo sencillo del disco. Posteriormente, figuró sus discos de grandes éxitos Number Wars, de especial Michael Jackson, The Ultimate Collection, King of Pop, Does It It e Immortal. La versión inicial de la canción fue escrita por Jackson y John Barnes en 1985 y la maqueta grabada en 1986. El título original era Al Capone, y más tarde sería retocada y reescrita como Smooth Criminal. Alcanzó el 7º puesto en el Billboard Hot 100 y el 2º lugar en la lista de RUV Singles. El Reino Unido llegó al puesto número 8. Su 7º sencillo en ingresar al top 30 para este álbum. Fue lanzada nuevamente en Visionary, de Video Singles. El sencillo relanzado llegó al puesto número 19 del Reino Unido. La canción sirve como letra principal, como tema principal de la película de Jackson de 1988, Moonwalker, y es tocada por la banda sonora de fondo en una sección del juego de video de Michael Jackson, Moonwalker. Dicho esto, solo queda escuchar esta canción inspirada en crímenes. We'll be right back. been hit by a smooth criminal. Bien, pues después de hablar del famoso robo del tren de Glasgow, ahora vamos a contar la historia de una estafa histórica que ocurrió en Francia en el siglo XVIII. La historia de la estafa del collar de la reina, a pesar de que nunca fue de la reina, tal y como veremos. Primero, situémonos en el contexto histórico de esta estafa. Ocurrió poco antes de la Revolución Francesa, entre los años 1780 y 1785. Es decir, muy poco antes de la... Acabó 4 años antes de... saltar la Bastilla, famoso. En aquel momento Francia sufría una gran crisis económica causada por las guerras, especialmente la de la independencia de Estados Unidos, una nobleza privilegiada y derrochadora, unos burgueses descontentos y un pueblo empobrecido y resentido por los impuestos. En ese ambiente de hostilidad hacia la corte, María Antonieta, la reina consorte, era vista más incluso que el propio rey como el símbolo de todos los males que había en el reino. Ella fue quizá la protagonista más importante de esta estafa, a pesar de que no fue culpa suya, es decir, fue una protagonista pero involuntaria. Su nombre fue usado e incluso su identidad fue suplantada por parte de los estafadores para llevar a cabo su engaño. María Antonieta, nacida en 1755, era hija de la emperatriz María Teresa de Austria y se casó a los 15 años con el entonces... Delfín, heredero al trono de Francia, Luis, que 4 años después se convirtió en rey con el nombre de Luis XVI. Era joven, bella y extravagante, pero también muy impopular. Se le acusaba de gastar enormes sumas de dinero en fiestas, ropas y joyas, y circulaban panfletos que la presentaban como Madame Déficit. En realidad su gasto no era tan grande comparado con el de otros nobles o incluso con el de otras reinas europeas de la época, pero su imagen pública era ya muy pésima en 1785, ya que era aborrecida por el mero hecho de ser austriaca. Recordemos que Austria era hasta la Guerra de los Siete Años, era una tradicional potencia enemiga de Francia, y era llamada por el populacho, entre otros despectivos, como la Autrichienne, es decir, la austriaca, pero que tiene también una especie de doble sentido, podría decirse como la Autrichienne, es decir, la otra perra. Además, también se le acusaba de ninfomanía y de tener trato sexual con todos los nobles de la corte de Versalles, y de la famosa frase apócrifa, que en realidad nunca dijo, de si no tienen pan, que coman pasteles, para manifestar su desprecio hacia los campesinos y hacia la gente humilde. Bueno, la principal autora de la estafa fue una mujer, Jeanne de Valois-Saint-Rémy, autonombrada condesa de la Motte, aventurera y estafadora, descendiente ilegítima de la familia real de Valois, que reinaban en Francia antes de que lo hicieran los Borbones. Esta mujer vivió su infancia y juventud en la pobreza. Mientras mendigaba, tuvo una benefactora, la marquesa de Boulainvilliers, que se apiadó de ella y consiguió que la admitiesen en una pensión para hijas de nobles empobrecidos, aunque Jeanne no estuvo ahí mucho tiempo. Lo que quería era recuperar el prestigio y la familia y la riqueza que creía merecer. La supuesta condesa era inteligente y ambiciosa, y era una persona con un gran carisma, lo que le fue muy útil para llevar a cabo el fraude que había ideado. Se casó con un noble empobrecido de la nobleza rural del norte de Francia, llamado Nicolás de la Motte, que fue su cómplice y era quien contactó con los oficiales reales, joyeros reales, haciéndose pasar por el enviado de la reina. La principal víctima de la estafa no fue María Antonieta, sino un eclesiástico, el cardenal Luis de Rohan, miembro de una de las familias más poderosas de Francia. Este hombre era príncipe arzobispo de Estrasburgo y gran limosnero real, es decir, el máximo responsable religioso de la capilla del rey en Versalles. El cardenal había sido además un tiempo embajador en Viena, donde al parecer ofendió a María Teresa de Austria, madre de la reina, quien no toleraba el comportamiento del cardenal, siempre en lujosas fiestas. Por eso, María Antonieta también lo despreciaba y hacía todo lo posible para mantenerlo alejado de la corte. El cardenal deseaba recuperar desesperadamente el favor de la reina para poder así acceder a un alto cargo político. Por ello, fue utilizado como un tonto útil ideal por Jeanne de Valois. Por último, tenemos a un falsificador profesional, Retaux de Villette, que redactó cartas supuestamente escritas por María Antonieta para engañar al cardenal. Y también forma parte de la trama una prostituta llamada Nicole Leway, que fue utilizada para hacerse pasar por la propia reina y así completar el engaño. El collar de esta historia fue diseñado hacia 1772 por los joyeros reales Bochmer y Bachenk. Contenía 647 diamantes, pesaba unos 2.800 quilates y costaba alrededor de 1,6 millones de libras, suma para la época colosal. Originalmente era un encargo de el rey Luis XV, el predecesor de Luis XVI, para su amante, Madame du Barry, pero él falleció antes de poder comprarlo. Los joyeros, entonces, sin comprador, intentaron vendérselo a María Antonieta, pero ella se negó a comprarlo porque tenía un precio muy elevado y Francia estaba en crisis económica. Además, no quería llevar una joya que había sido diseñada para el amante del abuelo de su marido. Jeanne de la Motte vio en ese collar la gran oportunidad que necesitaba para conseguir sus ambiciones e ideó el elaborado engaño. Gracias a la intervención de la marquesa de Boulainvilliers, su antigua benefactora, le fue presentado el cardenal Rohan, y enseguida se dio cuenta de que podía manipularle con facilidad, ya que era bastante ingenuo. Le convenció de que era una dama de la corte de Versalles y amiga personal de María Antonieta, y de que tenía una influencia muy grande sobre ella. Y luego le aseguró que podría conseguir que él recuperara el favor de la reina. Para convencerle, le enseñó unas cartas falsificadas por Retaux de Villette, según las cuales la reina querría reconciliarse con el cardenal a cambio de que le ayudase a comprar en secreto el collar encargado por el difunto Luis XV. El cardenal Rohan, que tenía gran interés en reconciliarse con la reina, se lo creyó todo. Pero, para reforzar todavía más el engaño, la condesa organizó un encuentro nocturno entre el cardenal y una supuesta reina María Antonieta en los jardines del Petit Trianon de Versalles. En aquella época estaban muy de moda las citas secretas nocturnas en los jardines del palacio. Así que el cardenal no sospechó de que no estaba hablando con la reina, que en realidad era la prostituta Nicole Leway, contratada por Jeanne de Valois y disfrazada con una copia del mismo vestido que llevaba María Antonieta. Así que días después, y creyendo que actuaba en todo momento en nombre de la reina, el cardenal compró el collar a Boehmer y Bassenge, los joyeros, por la cifra que ellos pedían. El cardenal entregó el collar a la falsa condesa y esta, en presencia del cardenal, se lo entregó a su vez a un supuesto intermediario de la reina María Antonieta, que por supuesto no era otro que su marido, Nicolás de la Motte. Cuando ambos tuvieron el collar en su poder, la pareja de la Motte lo desmontó por piezas, recordemos que estaba hecho por 647 diamantes, e intentaron vender cada diamante por separado en París, despertando las sospechas de la policía. Por ello, finalmente los vendieron en Londres. Tiempo después, cuando los joyeros reclamaron el pago del collar a María Antonieta, pues el cardenal lo había mandado a pagar a cuatro plazos, evidentemente la reina no sabía nada del asunto. Se enfadó después de que se descubriera el pastel, como se suele decir, se enfadó muchísimo por haber sido utilizado su nombre en la estafa y a partir de ahí saltó el escándalo, que fue monumental en la Francia de la época. María Antonieta, tremendamente enfadada con el cardenal por haber usado su nombre en la estafa, le pide a su esposo Luis XVI que detenga al eclesiástico, cuya historia sobre la condesa de Valois les parece una burla. Luis XVI mandó arrestar públicamente al cardenal de Rohan en Versalles en agosto de 1785, además mientras estaba oficiando una ceremonia religiosa, lo cual no ayudó a la monarquía a hacer amigos, ya que supuso una gran humillación para el clero y la nobleza. Poco después, Nicole Leway, la prostituta, y la falsa condesa Lamotte fueron detenidas. Nicolás de Lamotte, en cambio, logró huir a Londres y el falsificador retó de Villette a Suiza. El caso fue llevado al Parlamento de París y en el juicio, que tuvo lugar en 1786, Jeanne de Lamotte fue condenada a ser azotada, marcada con un hierro candente, con la letra V de ladrona, Bleus en francés, y encarcelada. Nicole Leway, en cambio, fue absuelta. Gracias a las presiones de la nobleza, que odiaba a María Antonieta, el cardenal de Rohan fue absuelto, lo cual desató la indignación de la reina, que exigió a su marido que lo enviase al exilio, lo cual empeoró más todavía la relación entre la nobleza y el pueblo. Además, la falsa condesa de Valois fue ayudada a escapar de la prisión poco después de su sentencia, no se sabe por quién ni cómo, y se estableció en la capital británica, donde escribió unas memorias en las que se presentaba a sí misma como víctima de María Antonieta, a quien describió como una lesbiana sádica, que pasaba el tiempo entre orgías y derroches, lo cual, como es evidente, empeoró todavía más la ya de por sí deteriorada imagen de la reina. Este asunto del collar fue devastador para la monarquía, ya que a pesar de que no estaba implicada en absoluto, el pueblo estaba convencido de que María Antonieta era culpable o corrupta. En 1789, poco después de triunfar la revolución, Jeanne de Valois fue invitada a volver a Francia con todos los honores. Pero antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo, murió en Londres tras arrojarse por una ventana, se cree que mientras trataba de huir de sus acreedores, aunque según alguna otra versión había sido asesinada por agentes de la monarquía en el exilio. Por supuesto, eso no impidió que María Antonieta, la fama de María Antonieta mejorase y acabó siendo guillotinada en 1793, como todos lo saben. Y de hecho, en el juicio, en la farsa de juicio que se le hizo, incluso los jacobinos utilizaron como prueba de sus supuestos inmoralidades y crímenes las memorias de Jeanne de la Motte. Esta historia inspiró la novela de Alejandro Dumas, publicada en 1849, El collar de la reina, que a su vez fue llevada al cine en varias ocasiones. La más antigua fue un cortometraje mudo de 1909 titulado El collar de la reina, y la más reciente, una película de 2001 titulada El asunto del collar. Bueno, pues ya tenemos dos situaciones bastante, no sé, abusivas. Por una parte, este asunto del collar de la reina que nos acaba de contar Pablo. Antes nos ha hablado Guillermo de un robo famoso. Y ya para terminar vamos a hablar de secuestros. Hay mucha gente que no sabe que un gran número de secuestros ha tenido relación con guerras y con acciones militares en general. Entre los pueblos de la antigüedad, cuando se conquistaba una ciudad enemiga, el ejército tenía varias opciones sobre qué hacer con los habitantes de la ciudad. Había una opción que era exterminarlos a todos. Y este tipo de genocidios, por desgracia, era frecuente en muchas culturas y en diferentes épocas. Otra opción era vender a los habitantes de la ciudad como esclavos y de esa manera obtener un beneficio económico. De hecho, los militares de aquellas épocas lejanas tenían tanto interés en conseguir botines en forma de dinero y de riquezas como en hacer prisioneros para venderlos. Había otra opción. Cuando se hacían prisioneros en cualquier campaña militar, se les podía perdonar la vida y se les mantenía secuestrados con la intención de devolverlos al enemigo, pero devolverlos a cambio de dinero, es decir, a cambio de un rescate. De esta manera hubo numerosos casos de civilizaciones antiguas que practicaron los secuestros en tiempo de guerra como una manera de obtener riquezas para el tesoro público. Esto se hizo pues en diferentes épocas, en diferentes lugares del mundo, pero de entre todos estos secuestros relacionados con acciones militares, seguramente el más llamativo de todos es uno que tuvo lugar en el siglo XVI en Perú, concretamente en la localidad de Cajamarca, una localidad situada al noroeste de Perú, cerca de la frontera de lo que actualmente conocemos como República del Ecuador y no lejos de la costa del Océano Pacífico. En esta localidad del noroeste de Perú fue apresado el último emperador inca, Atahualpa. ¿Quiénes lo apresaron? Es bien sabido. Fueron los españoles que en aquella época estaban interesados en dominar el imperio inca, sobre todo por la búsqueda de riquezas, porque eran conscientes de que ese imperio tenía grandes cantidades de oro, de plata y también de piedras preciosas. ¿Qué tipo de acción militar condujo al secuestro de Atahualpa? Bueno, pues es una situación extremadamente compleja que no podemos describir aquí en su totalidad porque nos llevaría mucho tiempo. Y además es una situación de la cual tenemos hoy en día algunas noticias contradictorias y poco claras. Para resumir lo que sucedió, para resumir los hechos de la acción militar, vamos a decir que en 1532 Francisco Pizarro llega al Perú con la intención de conquistar el Imperio Inca. Francisco Pizarro tenía el apoyo de la monarquía española, que le había concedido un permiso para llevar a cabo esa acción militar, pero también es cierto que Francisco Pizarro contaba con unas fuerzas muy escasas para llevar a cabo sus operaciones militares. En 1532, cuando llega a la localidad de Cajamarca, Pizarro tiene un ejército de solamente 168 españoles, de los cuales 62 eran soldados de caballería y los demás infantes. Sabemos que también acompañaban a este pequeño contingente de españoles algunos soldados de origen africano, un número que no conocemos, pero que debió de ser bastante escaso, es decir, un pequeño número de esclavos africanos que se habían alistado como militares junto al contingente español. Sabemos también que este pequeño contingente de españoles estaba apoyado por un número quizá bastante grande de nativos de América. Hay que tener en cuenta que el imperio inca era enorme. Se cree que en aquella época abarcaba aproximadamente 1.800.000 kilómetros cuadrados y, naturalmente, aunque los incas eran la aristocracia dominante en el imperio, eran una minoría. Estos incas dominaban un territorio en el que había numerosos grupos étnicos muy diferentes unos de otros y todos esos grupos étnicos veían al emperador inca como un opresor del cual querían liberarse. No es extraño que Francisco Pizarro contase con la ayuda de numerosos voluntarios, digamos, de origen nativo, hombres que pertenecían a diferentes etnias y que querían luchar contra los incas para liberarse de ellos. Sabemos que en aquel momento en el que Francisco de Pizarro llega a la localidad de Cajamarca, el inca Atahualpa estaba envuelto en una guerra civil contra su hermanastro, Huáscar, que también pretendía el trono del imperio inca. la guerra civil se había prolongado ya durante bastante tiempo y de ella sacarían beneficios los invasores españoles, ya que de esta situación de caos y de división entre los dos aspirantes al trono, de este enfrentamiento, se podía sacar fácilmente beneficio para esa invasión española. Sabemos que en aquel momento en que Francisco de Pizarro llega a Cajamarca, Atahualpa se encontraba a poca distancia, en un lugar donde había aguas termales. También nos ha llegado la noticia de aquella época de que Atahualpa estaba ayunando. Ayunar, practicar el ayuno, era una práctica muy típica de los incas cuando se estaban preparando para la guerra. Sin embargo, se dice que los incas no consideraban la bebida como contraria al ayuno. Se podía beber agua, naturalmente, mientras se estaba ayunando, pero también se podían consumir bebidas alcohólicas. Parece ser que durante el ayuno Atahualpa había consumido algún tipo de bebida alcohólica, como por ejemplo la chicha, que era muy típica de aquella parte de Sudamérica. El caso es que, sabiendo Pizarro que el inca Atahualpa estaba en esa zona de aguas termales, Pizarro envía a dos mensajeros para que se entrevisten con el inca y para que le inviten a una fiesta en la propia ciudad de Cajamarca. En primer lugar, Pizarro envía a Hernando de Soto. Cuentan que Pizarro, cuando ya Hernando de Soto estaba a mitad de camino entre Cajamarca y la zona de las aguas termales, Pizarro vio desde una torre de Cajamarca las tiendas de campaña de los incas, que le parecieron tan numerosas que inspiraban temor. Entonces Pizarro envía un segundo mensajero para que ayude a Hernando de Soto. Envía a su propio hermano, Hernando Pizarro. Los dos mensajeros llegan al campamento de los incas y parece ser que Atahualpa los recibe hablando desde detrás de un velo, desde detrás de una cortina. Debía de ser una costumbre típica de la corte de los incas. Finalmente llega un momento en que el inca, sintiendo curiosidad por la apariencia de estos dos mensajeros, retira la cortina y los ve de cerca. Atahualpa se sintió especialmente impresionado por los caballos de los españoles, unos animales completamente desconocidos para los incas. Dicen que Hernando de Soto hizo algunos ejercicios de equitación para impresionar al inca y que en uno de esos ejercicios se lanzó a galope contra Atahualpa, que estaba sentado, frenando el caballo cuando ya estaba a punto de chocar contra el cuerpo del inca. Lo más extraordinario es que el inca no dio la menor muestra de miedo, sino que permaneció completamente inmóvil, lo cual impresionó a los españoles. Bien, lo que sabemos es que Atahualpa aceptó la invitación de Pizarro para participar en una cena o en una fiesta. Este día en que Atahualpa recibe a los mensajeros era 15 de noviembre de 1532. Al día siguiente, 16 de noviembre, Atahualpa entra en la plaza de armas de Cajamarca, una plaza que debía de ser bastante extensa. Como señal de buena voluntad, los guerreros incas que acompañaban a Atahualpa iban casi completamente desarmados. Llevaban solamente algunas armas que no pensaban utilizar para atacar, sino solamente como exhibición, como adorno, y que tenían una función ceremonial. Había todos los españoles del contingente de Pizarro, 168 en total, se habían escondido en los edificios que circundaban la plaza. La plaza en aquel momento estaba completamente desierta, Pizarro también estaba escondido, y el único español que acude a entrevistarse con Atahualpa es un fraile dominico llamado Vicente de Valverde. No sabemos cuántos guerreros acompañaban a Atahualpa. Algunas estimaciones ya muy antiguas de los historiadores decían que podrían ser 30.000 o 40.000. Los historiadores modernos dicen que podría ser un número entre 3.000 y 8.000. El caso es que Vicente de Valverde, el fraile, se abre paso entre los guerreros y acercándose a Atahualpa le recita el requerimiento. Es decir, Vicente de Valverde le habla a Atahualpa de que el Papa ha dividido el mundo entre españoles y portugueses, que la religión católica es la única verdadera y que Atahualpa tiene que renunciar al culto de los ídolos y abrazar la fe católica, única fe verdadera, y que tiene que declararse vasallo de Carlos I de España. Naturalmente, Atahualpa se sintió ofendido, dijo que él nunca pagaría tributo ni sería vasallo de ningún hombre, y algunas versiones de este encuentro dicen que Valverde ofreció una Biblia a Atahualpa. Atahualpa la arrojó al suelo y dicen que a partir de ese momento Valverde da la señal para atacar a los españoles que estaban ocultos. Inmediatamente entra en juego la artillería y los arcabuces de los españoles, que cogen a los indios por sorpresa, que además estaban casi todos desarmados. Hubo una masacre tremenda donde murieron miles de incas. Atahualpa es hecho prisionero y un español intenta matar a Atahualpa, pero Pizarro se interpone porque sabía el valor que tenía Atahualpa como preso y como secuestrado, como víctima de secuestro. En fin, lo más interesante de este caso es que Atahualpa, para conseguir la libertad, ofrece a Pizarro llenar una habitación de oro una vez y dos veces la misma habitación de plata. ¿Qué cantidad de oro y de plata consiguieron reunir los españoles? Bueno, se dice que al cambio, en 2015, habría tenido un valor de aproximado de 222 millones de euros. Entonces, Atahualpa parece ser que confiaba en ser liberado, pero se hace una parodia de juicio. Algunos españoles exigen que Atahualpa muera porque lo consideran peligroso. Pizarro preside un juicio completamente ridículo y absurdo. Atahualpa es acusado de incesto, adulterio, idolatría y se le condena a morir quemado vivo en la hoguera. Atahualpa, que era muy valiente, no tenía miedo ni al sufrimiento de la hoguera ni tampoco a la muerte, pero se sintió horrorizado porque los incas pensaban que la destrucción del cuerpo impedía la vida en el otro mundo. El cuerpo del inca tenía que ser embalsamado para garantizar que tendría una vida más allá de la muerte. Por esto precisamente Atahualpa acepta bautizarse, ser bautizado en la religión católica, porque de esa manera, en vez de ser quemado vivo, se le estrangularía con garrote vil, que fue lo que se hizo finalmente. Parece ser que la fecha del estrangulamiento de Atahualpa fue el 26 de julio de 1533. Podríamos citar muchos más detalles acerca del juicio y acerca de muchos otros hechos relacionados con este secuestro, pero en este momento no tenemos más tiempo y el programa se acaba. Lo que les puedo decir es que es interesante que investiguen sobre estos hechos a los que hemos pasado revista, y ahora vamos a ver qué nos dice Pablo acerca de la última canción del programa. Bueno, pues como llegamos ya al final del programa, nos vamos a despedir con una canción que se titula One Way or Another, en castellano, De un modo u otro. Esta canción pertenece al grupo musical estadounidense Blondie y pertenece además a su tercer álbum, publicado en 1978. La relación de esta canción con el programa de hoy, en el que hemos hablado de robos, de estafas y de secuestros, es que se refiere a un acosador. Aunque no se supo hasta años después, la letra de la canción está inspirada en un hecho real que le sucedió a la cantante de este grupo, Debbie Harry, que durante un tiempo sufrió el acoso de un exnovio que la seguía a todas partes, hasta el punto de que se tuvo que ir de Nueva Jersey a Nueva York para escapar de este acoso. De hecho, hay otra teoría aún más, siniestra, que dice, y la propia Debbie Harry lo dijo, lo admitió, que después de trasladarse a Nueva York para escapar de su acosador, estuvo un tiempo, como se suele decir, sin blanca, y tenía que, para trasladarse de un sitio a otro, tenía que hacer autostop, es decir, confiar en la benevolencia de los extraños. lo cual, teniendo en cuenta lo que le había llegado a Nueva York, es bastante ingenuo por su parte. Dicen que en una de esas, un hombre aceptó llevarla a donde quisiera en su coche. El hombre era bastante guapo y parecía buena persona, así que Debbie Harry no sospechó. Sin embargo, empezó a asustarse cuando vio que el hombre no lo llevaba en la dirección en la que ella decía, sino a la dirección contraria. Al principio creyó que se había equivocado e intentó hacer que rectificara el recorrido, pero a pesar de las veces que le dijo que intentó, digamos, enderezarlo, el hombre parecía no escuchar caso, no escuchar lo que ella decía. Mayor horror todavía, si cabe, quedó cuando Debbie Harry se dio cuenta de que los asientos de atrás no tenían picaporte, es decir, que no estaban diseñados para abrirse desde fuera, pero no desde dentro. Y entonces, directamente saltó el pánico. Y esta mujer cuenta que abrió rápidamente, bajó la ventanilla del coche y, estando este en marcha, se arrojó por ella con esta dificultad. Años después de hacerse esta canción, aquel hombre fue detenido y fue no solo detenido, sino llevado a juicio, declarado culpable y condenado a muerte por dedicarse durante muchos años a secuestrar mujeres jóvenes, llevarlas a un descampado, estrangularlas, violarlas y enterrarlas ahí. Este hombre, igual su nombre le suena, este hombre se llamaba Ted Bundy. Y Debbie Harry, esta historia, no se sabe si es verdad o no, pero cuenta, esta mujer cuenta que podría haberse convertido, estuvo a punto de convertirse en una de las víctimas de este señor. Está claro que no que lo suyo, esta mujer con los hombres, no es precisamente, digamos, buena suerte, no es precisamente. Debbie Harry dijo que quiso quitar el dramatismo al hecho, haciendo que la canción tuviese un ritmo ligero, pero en la letra podemos ver que efectivamente refleja claramente el acoso que sufrió, o la experiencia del coche. La letra dice: de una manera u otra te voy a encontrar. Un día, tal vez la próxima semana, voy a encontrarte. Pasaré por tu casa. Y si todas las luces están apagadas, veré quién está por allí. Seguiré tu autobús hasta el centro y veré quién está por allí. Caminaré por el centro comercial y de pie junto a la pared, donde puedo verlo todo, descubriré a quién llamas. Bien, pues como se nos acaba el tiempo, les dejamos ya con la canción "One Way or Another" de Blondie. One way or another, I'm gonna win ya, I'm gonna get ya, get ya.